Buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, que es el domingo 22, no, 23 de enero del 2011, la primera clase del año. En esta ocasión vamos a iniciar con un trabajo que es de preparación para la meditación. Para este trabajo, para este inicio, voy a pedirles que se coloquen en una posición sentados con la columna recta. Puede ser con las piernas cruzadas o puede ser con las piernas puestas sobre el piso, nada más y los pies bien puestos en el piso. Voy a pedir que coloquen la mano izquierda a la altura del bajo vientre y la mano derecha sobre la izquierda con las palmas hacia arriba. Y vamos a iniciar con un ejercicio de respiración completa. Para este ejercicio lo que vamos a hacer es hacer una inhalación profunda contando hasta 4 o hasta 8 si para las personas que ya lleven un poco más de práctica con este tipo de respiraciones, retener el aire en los pulmones por 2 segundos o 4 segundos, dependiendo de cómo haya sido la inhalación, exhalar en el mismo tiempo que se hizo la inhalación y dejar los pulmones sin aire por 2 o 4 segundos. Esto lo vamos a repetir 3 veces con los ojos cerrados, con la intención de preparar nuestros cuerpos, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental a este trabajo. Vamos a hacer la primera respiración. Hacemos la segunda respiración. Y hacemos nuestra última respiración de esta serie. Bien, vamos a tomar las hojas de del trabajo de meditación y en el punto 3 vamos a repetir en voz alta las afirmaciones del equilibrio. Yo soy el equilibrio, yo siento el equilibrio, yo estoy en equilibrio, yo soy la armonía, yo siento la armonía, yo estoy en armonía, yo soy la paz, yo soy la paz, yo soy la paz. Repetimos en voz alta la oración de agradecimiento. Agradecemos a Dios y a nuestra presencia yo soy poder estar aquí y ahora, realizar este trabajo, ayudar y ser ayudados. Nuestra bolita de luz es una parte de Dios. Creo armonía, expando armonía. Dios sostiene el movimiento del mundo. Nuestra fuente de energía es el Dios creador. Agradecemos a todos nuestros antepasados. Agradecemos a nuestros padres, hermanos, pareja, hijos, amigos y a todos los seres que pueblan este planeta. A todos estos seres, gracias porque existiendo nos están ayudando. Agradecemos a nuestro ángel guardián por todos sus cuidados y atenciones desde que cada uno de nosotros decidió emprender un camino en este planeta. Agradecemos a todos los seres de la naturaleza, Elohims, Devas y los pequeñitos elementales por todo su trabajo hacia nosotros, manteniendo las formas de nuestros cuerpos y de todo nuestro planeta, para que aquí pudiéramos estar y aprender. Agradecemos a todos los seres de luz, maestros ascendidos, la gran hermandad blanca, que nos están ayudando desde siempre, principalmente aquellos que han podido prestar su atención a nuestro momento de este trabajo. Agradecemos en especial al Maestro Jesús por todo su trabajo hacia nosotros desde hace tantísimo tiempo. Agradecemos su enseñanza y su permiso para utilizar su nombre, ya que en su nombre aquí estamos, buscando nuevas formas para el encuentro de nuestro ser, y agradecemos al Maestro Jesús su presencia. Agradecemos al Maestro Saint Germain, Maestro Libertad, por la oportunidad que nos da de entender, comprender y manejar la ciencia de la transmutación, la llama violeta. Agradecemos a todos los médicos del cielo por su buena voluntad y tecnología, apoyando nuestra educación, especialmente a cada uno de nuestros instructores. Agradecemos y pedimos la presencia de nuestros guías. Agradecemos a María, Celeste María, por todo su trabajo hacia nosotros, moviendo las energías de la paciencia y de la paz. Pedimos una ayuda especial para este trabajo nuestro y la invocamos así. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega por nosotros ahora y siempre. Guardamos silencio por unos segundos para sintonizarnos con la energía de la Madre María. Yo soy la paciencia. Yo soy la paciencia. Yo soy la paciencia. Yo soy la paz. Yo soy la paz. Yo soy la paz. Respiramos y sentimos ser lo que acabamos de afirmar a través de una respiración honda y rápida y una lenta exhalación. A ti, Madre María, te solicito me envíes esa pureza de tu corazón. Madre bendita, tu paciencia quiero yo. Envíame tu fuerza y tu bondad, eso deseo de verdad. María, Madre, te amo y te quiero ya. Agradecemos a todos los maestros de Reiki su gran entrega y abnegación hacia toda la humanidad. Hacemos nuestras sus ideales de amor y la luz hacia los más necesitados. Si has sido sintonizado en Reiki, puedes trazar los símbolos de poder que conozcas y sientas en ese momento hacia el centro del grupo y canalizar la energía hacia ese punto formando un pulso energético donde plasmaremos nuestro trabajo. Ahora, pensamos en un objetivo a nivel personal y lo dejamos sostenido en el centro del grupo, poniendo toda nuestra atención e intención en la realización de este. Fijamos un objetivo de grupo, que en esta ocasión el objeto de este grupo es poder abrirnos a las enseñanzas metafísicas de los maestros ascendidos. Y vamos a dejarlo sostenido en el centro del grupo, poniendo toda nuestra atención e intención en la realización de este. Vamos a fijar el propósito del trabajo del día, que es conocer sobre la metafísica y empezar a recibir esa enseñanza que hoy va a abrir la puerta en nuestras mentes y pedir para que esa puerta permanezca abierta y podamos a lo largo de los días subsecuentes seguir aprendiendo sobre esta enseñanza. Protección del grupo y de nuestras familias. Oh Dios Todopoderoso, presente en mi corazón. Oh amado Maestro Saint Germain, ángeles, arcángeles, Elohims, querubines y serafines, huestes cósmicas, proteged a este grupo y a mi familia. No permitáis que se infiltren en ellos fuerzas siniestras. Apartad de ellos todos los catalizadores de discordia. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy y quiero ser un permanente instrumento de expansión de luz. Yo soy y quiero ser un permanente instrumento de expansión de luz. Yo soy y quiero ser un permanente instrumento de expansión de luz. Ajuste a la frecuencia, médicos del cielo. Agradecemos a Dios y a nuestra presencia Yo Soy estar aquí y poder realizar este trabajo, ayudar y ser ayudado. Pedimos ser asistidos solamente por seres de luz, y los que no lo son, que sean alejados y mantenidos lejos, ahora y siempre. Pedimos también que nos ayuden a entender la importancia de lo que estamos haciendo. En nombre de Jesús, damos por abierto nuestro trabajo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creación y mantenimiento de la nube violeta. Vamos a centrar nuestra atención en el centro del grupo, o si estamos solos, vamos a visualizar esa atención en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro pecho, y vamos a visualizar una nube violeta que comienza a expandirse en todas direcciones, envolviendo al grupo. Vamos a seguir visualizando cómo se expande esta nube de color violeta, una nube de transmutación que nos libera de toda energía negativa, de toda energía discordante. Y esta se empieza a expandir, cubriendo el lugar en donde estamos, cubriendo cada parte del lugar en el que nos encontramos. Y sigue expandiéndose esta luz, esta nube de color violeta, para cubrir completamente la ciudad en donde habitamos. Y continúa su trabajo de expansión. Sigue expandiéndose más y más, hasta cubrir por completo todo el país en donde habitamos. Para seguir expandiéndose y cubrir todo este continente. Y seguir expandiéndose y cubrir todo espacio en la Tierra. De tal forma que toda tierra y toda agua se encuentra cubierta por esta nube violeta. Quiero pedirles que sostengan esta imagen en sus mentes y vean cómo está por completo cubierta la tierra en esta nube de color violeta. Cómo esta nube sana, cómo esta nube transmuta toda creación discordante de la tierra. Quiero pedirles ahora que mentalmente invoquen al Maestro Ascendido El Moria para pedir toda la ayuda que pueda ser prestada en esta meditación para tener comprensión, claridad, elevación y conexión. Sientan cómo este Maestro El Moria, director del Rayo Azul, se manifiesta ante ustedes y vean cómo ahora pueden ver mejor esa nube violeta que cubre el planeta. Cómo es más intenso el color violeta. Quiero pedirles que sostengan todavía un poco más esa imagen de la nube violeta cubriendo todo el planeta y sigan mentalmente estas palabras que voy a repetir, esta invocación para la co-creación. Yo tengo fe y esto que estoy co-creando ya se encuentra en mí. Gracias, Padre, por permitir que yo actúe desde ti. Agradezco e invoco la ayuda de todos los seres de la jerarquía de la llama violeta. Sientan cómo se acercan estos seres y los empiezan a ayudar en su trabajo, en ese trabajo que estamos haciendo en conjunto de cubrir el planeta con una nube violeta. Ángeles de la llama violeta, vengan, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. Ángeles de la llama violeta, vengan, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor. Ángeles de la llama violeta, vengan, mantengan encendido el fuego de la liberación por amor a través de esta cocreación que voy a realizar para que se cumpla. En estos momentos deseo que aparezcas y me oigas, Arturo Elohim. Ven a mí. Deseo se manifieste esto que voy a pedir. Hagan un pedido para todo el planeta, para toda la humanidad, para todos los seres que habitamos en este planeta. Te agradezco, Arturo Elohim. Os agradezco la respuesta a esta llamada de mi corazón, pues el fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección, y yo soy ese fuego violeta. El fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección, y yo soy ese fuego violeta. El fuego violeta del amor libertador no falla jamás en producir pureza y perfección, y yo soy ese fuego violeta. Todo lo pido en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que me has oído. Gracias, Padre, porque todo esto ya está en mí. Gracias, ángeles de la llama violeta, porque todo esto ya está en mí. Gracias, Arturo Elohim, porque todo esto está en mí. Quiero pedirles que lentamente empiecen a tomar conciencia de sus cuerpos. Y empiecen a regresar y dejen esa visualización que va a seguir sostenida a lo largo de este día y por los días subsecuentes para continuar con los trabajos del día de hoy. Vamos a leer algunos decretos del día de hoy, del rayo que corresponde al día de hoy, que es el rayo de las llamas azul y cristal de fuerza, poder, protección y voluntad de Dios. El director de este rayo, como ya lo mencioné, es el maestro El Moriam. Su complemento es Lady Miriam, el arcángel que rige este rayo, esta llama, es Miguel y su complemento es Fe. El Elohim es Hércules y su complemento es Amazonas. La actividad principal de este rayo es la decisión y su color es el azul. Vamos a leer el quinto decreto de la hoja donde viene voluntad de Dios. Dice, el arcángel Miguel, arcángel de la protección y defensor de la fe, dice, a través de la luz de mi corazón y del tuyo creamos para ti ahora, a través de este mundo de apariencia, un sendero de amor, paz, consuelo, opulencia y bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Sentirás la luz de tu corazón creando este sendero frente a ti cuando salgas de tu habitación cada mañana. Caminarás en el sendero de los ángeles todo el día con la misma seguridad que si pasaras a través de uno de los rayos que han sido establecidos como sendero permanente en la sustancia de la tierra por los maestros. Amado Arcángel Miguel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y hacia toda la humanidad en tantos siglos. Envía tus ángeles de protección para que me envuelvan a mí y a mis seres queridos, así como a todos los seres constructivos que hay sobre la tierra. Libéranos de los pensamientos y sentimientos que no se ajustan al concepto inmaculado de Dios para nosotros. Te doy gracias. Vamos a la página siguiente y vamos a leer los decretos para sellar el templo y los chakras. Para sellar el corazón, fuego violeta, divino amor, arden dentro de este mi corazón. Sois clemencia verdadera siempre. Manténme siempre contigo en comunión. Cabeza, yo soy luz, tú Cristo en mí. Libera mi mente para siempre. Fuego violeta, brilla por siempre en lo profundo de mi mente. Dios que me das el pan de cada día, de fuego violeta mi cabeza llena, hasta que tu celestial resplandor de mi mente haga mente luz. Mano. Yo soy la mano de Dios en acción, logrando victorias todos los días. La satisfacción más grande de mi alma pura es caminar por la vida media. Bien, vamos a tomar el libro de Connie Méndez y vamos a empezar a leerlo. Vamos a dedicar la lección del día de hoy a iniciar con este libro. Vamos a empezar por la introducción. Y vamos a leer también el capítulo primero de este libro. Y cada clase vamos a estar leyendo un poco de este libro. Y vamos a estar trabajando para entenderlo y platicar sobre extender un poco el conocimiento que nos brinda a través de este libro de Connie Méndez, que es Metafísica 4 en 1. El libro el que vamos a empezar a leer es Metafísica al alcance de todos, que es el primero de estos cuatro libros. Nos dice Connie Méndez en la introducción, el presente librito está escrito con lo que esta autora llama palabras de a centavo, o sea, en los términos más sencillos para que sea comprensible al que necesita conocer la verdad de Dios y que no tiene conocimientos para poder digerir los textos de psicología y metafísica tal como están escritos en castellano. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva, la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz en nuestra mente. O sea, que aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Así es como vamos despertando, aprendiendo, evolucionando y adelantando. No es necesario hacer esfuerzos sobrehumanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es un proceso natural. Eso sí, hay que poner de nuestra parte la buena voluntad de releer y volver a releer y volver a leer hasta que sentimos que lo aprendido es automático. Eso es todo. Lleva contigo en tu cartera o tu bolsillo un ejemplar de este librito. Pon otro en tu mesa de noche. Reléelos a menudo, sobre todo cada vez que se te presente un problema. Cada vez que te enfrentes a una situación angustiosa o molesta, no importa cuál sea, te va a ocurrir algo asombroso y es que el librito se abrirá en la página que te conviene consultar y pensarás, parece que esto fue escrito para mí. Jesucristo dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, la metafísica es una de estas mansiones, o sea, el estudio de las leyes mentales espirituales. No se mete con el espiritismo, aunque este último es también una mansión de la casa del Padre. Que esta obrita te traiga toda la paz y la prosperidad que ha traído a tantos otros. Se te bendice. Capítulo 1. Cristianismo dinámico. Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su cometido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, compás o diseño, sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano que es lanzado a la tarea de vivir, sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras otras la pasan en la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que puede idear el afecto, y sin embargo las persigue un atajo de calamidades, y el ser humano se debate en conjeturas, todas erradas, y llega el día de su muerte sin que él haya sido, sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas, ahora verás. Si tú tienes costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre serás saludable. Pero cambias tu manera de pensar, te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino y comiences a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, porque así lo estás creyendo. Tu vida, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio de mentalismo. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente, en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Como casi todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas de la creación, casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse malo aquello que prometía ser tan bueno, tanteando, como quien dice a ciegas, sin brújula, timón ni compás, achacándole nuestros males a la vida misma y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos, o atribuyéndoselos a la voluntad de Dios. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que te han hecho creer, o sea, un corcho en medio de una tempestad batido aquí y allá según las olas. Nada de eso. Su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre son creaciones de él mismo y de nadie más. Él es el rey de su imperio, y si su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio de una tempestad, pues así será. Él lo ha creído y permitido. Nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. ¿Escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista u optimista, pensando lo feo y lo malo que produce lo feo y lo malo, o pensando lo bueno y bello que produce lo bueno y bello en lo exterior o interior. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí, actuando como reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea, que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libere del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces, inexplicablemente, no atiende. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole: hay que resignarse ante la voluntad de Dios, es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del Creador es mala. Pero al mismo tiempo, la religión enseña que Dios es nuestro Padre, un Padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece sentido común que un padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribular a ningún hijo con los con los crímenes que le atribuimos a Dios. Nosotros no seríamos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal. Y consideramos que Dios sí es capaz. Es decir, que sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra mejor infracción para atestarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así cuando nacimos, vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades, las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores, los creadores, cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás. La oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que nos rodean, como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas. Siempre que el que esté orando piense y crea que ese Dios a quien le pide es un padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su hijo, en ese caso Dios siempre atiende, pero como por lo general la humanidad tiene la costumbre de pedir así: ay, papá Dios, sácame de este apuro que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. En otras palabras, ya negó toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que nos enseñaron caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para atestarnos castigos de una crueldad satánica. Pues el que así pide no recibe sino de acuerdo con su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. Ahora, no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni el juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado siete leyes, siete principios que funcionan en todo y siempre. no descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga él mismo. Lo que piensa se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente y con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración. De manera que no hay que pedirle a gritos que nos oiga, basta con pensar en él para que ya comience a componerse lo que parece estar descompuesto. Él nos creó, él nos conoce mejor de lo que nos podemos conocer nosotros. Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora, aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darle la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Termina el capítulo. Bueno, lo que nos dice Connie Méndez a través de este primer capítulo de su libro, Metafísica, el alcance de todos y la introducción, primero, es de que ella adoptó la misión de todo ese conocimiento de metafísica filosófico que ya existía, pero que estaba muy rebuscado en un lenguaje mucho, muy complicado para las personas comunes y corrientes como nosotros. Y que no nos permitía acercarnos a esa enseñanza, ella lo empieza a poner en una forma más, como decimos, como con peras y manzanas, para que lo podamos entender. Y en este primer capítulo nos da una enseñanza muy grande, primero, de que no tenemos por qué creer en todo lo que nos han dicho por el simple hecho de que nos lo dijo algún líder espiritual, o nos lo dijo nuestro papá, o nos lo dijo nuestra mamá, o algún personaje importante. En su momento ellos tuvieron que tomar la decisión de hacer tal o cual cosa o aplicar los conocimientos que tenían, no por crueldad, sino por ignorancia. Ellos actuaron de una manera y realmente creyeron que lo que estaban haciendo era lo correcto. Pero ya es el momento de cuestionarnos. Estamos iniciando una nueva era en la cual ya no es el creer ciegamente en lo que nos dicen, sino es realmente experimentarlo a nuestro propio entendimiento. Por eso al final del capítulo, Connie Méndez nos pide que no creamos en nada de esto, que lo pongamos en práctica y veamos los resultados. Las personas que llevamos un poquito más de tiempo en esto, sabemos que lo que nos dice Connie Méndez a través de este primer capítulo es muy cierto, es muy verdadero. Y si no, basta con hacer una pequeña reflexión. Cuando iniciamos un día, que nos levantamos y que no sonó el despertador, nos levantamos tarde, nos levantamos de mal humor, nos metemos a bañar y justamente ese día nos cortaron el gas, o se apagó el calentador de agua o lo que sea y tenemos que bañarnos con agua fría. Más nos enojamos, salimos y vemos que una llanta del carro está ponchada. Más nos enojamos y todo el día es una serie de sucesos desafortunados y nos enojamos y todavía le reclamamos a Dios por qué nos trata de esa manera. Cuando a lo mejor si nos hubiéramos levantado, pues bueno, ya nos levantamos tarde, no importa. Vamos a hacer las cosas, no por ya el tiempo perdido o el tiempo que dormimos de más, pues ya no lo podemos recuperar. Entonces, bueno, pues al menos descansé un poco más, dormí un poco más de tiempo, por algo fue que sucedió. te metes a bañar, bueno, pues no hay agua caliente, pues bueno, si el clima lo permite, pues te bañas con agua fría. Si no, pues puedes ir a calentar un poco de agua, aunque te tome más tiempo. Y es la actitud que uno va tomando a lo largo del día lo que realmente nos hace sentir bien o sentir mal. En este primer capítulo hablamos de lo que es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo nos está diciendo de que todo lo que nosotros observamos en nuestro entorno, en el mundo exterior, es creado por nosotros mismos. El poder de la mente es asombroso. Ya en ocasiones anteriores les he comentado de un ejercicio, de un experimento que leí en un libro con respecto a esto. Y es simplemente el que nos imaginemos que tenemos un limón frente a nosotros y que estemos tomando el jugo de ese limón y que lo pongamos en nuestra boca. Cuando hacemos este experimento, no he conocido a ninguna persona que no empiece a salivar tal como si estuviera realmente sintiendo el jugo de limón en la boca. Y sin embargo, el limón no existe. Es una creación de nuestra mente. Hay personas que con la pura mente se enferman. Hay las personas que son hipocondríacas, que se crean enfermedades. Y es a través de la mente. Y nos han dicho, ah, es que eso es una enfermedad mental. Podría decirse que sí, porque todo aquello que está en contra de la perfección, podríamos considerarlo como una enfermedad. Pero es el mal uso de este poder mental, el mal uso de esta ley de que es el mentalismo. Cuando nosotros comenzamos a alinearnos con esta idea y empezamos a trabajar pidiendo a Dios de una forma positiva, en armonía con el universo, y no estar pidiendo o pichicateando, como decimos vulgarmente, pidiendo limosnas a Dios para ver si acaso, yo sé que está muy ocupado en otras cosas, pero pues a ver si, aunque no me lo merezco, aunque no soy buen hijo, aunque no he sido buen padre, aunque no he sido, y estamos negando, estamos ya rechazando. Tenemos un condicionamiento cultural o nato, no sé, de esperar siempre lo malo, de decir, ya sabía que no me iban a dar este crédito, porque sí, pues a mí nunca me salen bien las cosas, ya sabía que esta chava no me iba a pelear, pe a pelar, no me iba a hacer caso, porque pues estoy bien feo, ¿quién me va a querer? No, ya sabía que me iban a correr del trabajo, ya sabía que me iban a chocar, no, pues que la violencia está. Qué bárbaro, uno no puede ni salir a la calle porque ya te están apuntando con un arma. Todos esos son decretos, ¿sí? Lo vamos a ir viendo más adelante cómo funcionan esos decretos. Pero nosotros ya nos estamos mentalizando para el mal, nos estamos preparando para el mal. Y luego dices, ya sabía que me iba a ir mal, siempre me va mal. El reto es polarizar en sentido contrario a esa energía. Y todos los días levantarnos y decir, hoy es el día más maravilloso de mi vida. Cada día, cada momento. Al principio puede costar porque estamos inmersos en un ambiente, en un entorno de que nos dejamos dominar por las circunstancias. Entonces nosotros empezamos con una actitud muy positiva y llegan y empiezas, que te platican de las noticias, oye, que ya supiste que hubo una balacera, ya supiste que hubo un bloqueo, oye, ya supiste que hay recorte en el trabajo, ya supiste, y nos empiezan a bombardear. Yo, para empezar, tratemos de alejarnos de ese tipo de información, pues no leyendo periódicos, no viendo noticias. Realmente, yo tengo, Laura y yo tenemos como unos 5 o 6 meses, o más o menos, o un poco más. De no ver noticias. A mí me preguntan, oye, ¿cómo ves que si hay mucha violencia ahí en Monterrey? Yo, sabes que la verdad yo no estoy al tanto de esas noticias, yo me dedico a estar pensando en positivo, yo me dedico a estar trabajando con esa energía positiva para poner mi granito de arena hacia la paz, no contra la violencia. Entonces, y muchos dicen, no es que tienes que estar enterado porque ¿cómo debe estar la situación? No, no tienes que estar enterado de nada de eso. Antes el despertador para levantarnos era, se encendía la tele y se prendían las noticias. Cuando empiezan a decir, que empiezo a darme cuenta de que todos los días encuentran un decapitado en tal parte, encuentran un, mataron a tal persona, mataron y que secuestraron y que violaron y que no sé qué tanto, lo cambié de canal y lo puse en las caricaturas. Y todos los días nos despertamos viendo caricaturas. Y las noticias únicamente vemos para ver cómo va a estar el pronóstico del tiempo, para ver el clima, para saber si me voy a poner un suéter o me voy a poner una chamarra o me voy a ir más ligero de ropa. Nada más. Cuando llegue una persona, ese es un consejo, una herramienta para cuando llegue una persona con esa tendencia negativa, nosotros ya sabemos que la verdad es que Dios no es un ser cruel. No es un ser vengativo, Dios es amor. Porque como dice Connie Méndez, no es posible que por una parte te lo pongan como un ser lleno de amor, de misericordia, que es el que nos da la vida, y que por otro lado nos digan que nos va a condenar a las llamas del fuego eterno si cometemos un solo pecado y no nos arrepentimos de él. Lo que actúan son las leyes divinas, las leyes de la creación. Entonces, cuando una persona llegue ante ti y te diga, oye, ya viste cómo están matando, ya viste cómo las cosas no funcionan, ya viste cómo la empresa cada vez está peor, ya viste cómo la vida, el gasto, las cosas que suben de precio, etcétera, etcétera, simplemente tú mentalmente di, no lo acepto, esto no es mío, porque Dios es verdad. Yo estoy con Dios y nada de lo que sea creación humana me puede afectar. Este simple tratamiento lo vamos a estar reforzando y reforzando y reforzando porque esta es una enseñanza muy nueva para muchas personas. Entonces, para una persona que lleva, no sé, que tiene 20 o 30 o 40 o 50 años de vida y que ha vivido con esa creencia de que Dios es vengativo, de que Dios nos pone pruebas, de que Dios nos pone limitantes, de que Dios nos castiga si nos portamos mal, y a veces nos premia cuando nos portamos mal, pero normalmente cuando nos portamos mal, siempre sucede algo que hace que todo eso se venga abajo. Y decimos, es que no existe la felicidad completa. Y siempre nos estamos tratando de consolar de que la vida es una desgracia y que la vida es sufrimiento y que venimos aquí a expiar un pecado que nosotros no cometimos, que venimos aquí a sufrir, que venimos aquí a aprender a base de golpes, a base de caídas. Entonces, todos esos años de estar recibiendo ese constante bombardeo de esas ideas a través de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, nuestros hermanos y de todo mundo, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Debemos también darle tiempo. Entre más nos esforzamos por querer cambiar esto, menos lo cambiamos. Lo que tenemos que hacer es apaciguar esa creencia y empezar a probar esta nueva creencia, empezar a trabajar en la nueva forma de pensar. Y eso, como dice en el libro, pues es como llegar en una habitación completamente oscura, que es nuestras creencias limitantes anteriores, y prender una lamparita. ¿Sí? Pero esa lamparita que nosotros prendemos, va a ayudar para que otras personas y otros seres de luz empiecen a vernos y ellos se acerquen con la luz que cada uno de ellos tiene y empecemos a crear más luz y más luz y más luz hasta que iluminamos por completo esa habitación. Tenemos la creencia también errónea que para combatir la violencia tenemos que actuar con violencia. Ponían un ejemplo el viernes. Si hay un fuego, hay un incendio, ¿de qué manera se combate ese incendio? Yo creo que ninguna persona pensaría en echarle más fuego a ese incendio para combatirlo, pensando que el fuego con el fuego se apaga, o echarle gasolina, un combustible para apagar el fuego. Sin embargo, eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos habitualmente. Cuando alguien nos da un insulto, nosotros insultamos. Es que él empezó, yo nada más me estoy defendiendo. Él es el que está mal. O ella es la que está mal. Que no dicen nada, pero mentalmente ¿Sí? le están dando vueltas y recuerdan y vuelven y hacen. Sí, no, o sea, hay personas que no se dan cuenta de ello, pero mentalmente se justifican de que, de que tienen el derecho a hacerlo, de que como fueron agredidos, yo no me voy a quedar con esa agresión, o sea, yo me voy a vengar. ¿Qué estamos haciendo? Empeorando las cosas, porque luego esa persona que siente que actuó bien al agredir a la otra persona, porque realmente muy pocas personas agreden de manera fortuita, siempre creen tener la razón para hacerlo. Cuando un país inicia una guerra, cree que tiene la razón para iniciar una guerra. No lo hacen. Ay, hoy me levanté con ganas de pelearme con fulanito, voy a ir a pegarle. No, siempre hay una razón personal de por qué actuar de esa manera. Entonces, cuando la otra persona, cuando yo agredo a una persona y esa persona me regresa la agresión, yo no veo que es una respuesta a mi agresión. Yo la veo como una nueva agresión y hago lo mismo. Y estamos ahí hasta que uno de los dos termina matándose o uno de los dos entra en razón y se retira. Pero luego esas personas se pelean con su hermana cuando tenían 10 años y la hermana tenía 8 años o 6 años y se pelean porque le rompió una Barbie. Tienen 60 años y no se hablan porque ya no saben ni por qué se pelearon, pero saben que están peleadas y que sabe que la hermana es una desgraciada y no le va a volver a hablar. Por una tontería. Entonces, lo mejor que uno puede hacer cuando a una persona nos agrede es saber que simplemente está actuando un pensamiento errado de esa persona. Bendecirla, perdonarla y pedir que se manifieste la verdad. Si una persona nos calumnia, pedimos que se manifieste la verdad y esa calumnia va a desaparecer. Si una persona quiere hacernos algún daño y nosotros sabemos que eso no es la voluntad de Dios, porque Dios es amor, Dios es abundancia, Dios es todas las cosas buenas, no nos va a poder afectar, no nos va a poder hacer nada. Porque cuando uno está con Dios, nos convertimos en mayoría. Y ninguna persona va a poder hacernos ningún daño. Entonces nosotros tampoco debemos de provocar, ni tampoco debemos de lastimar a nadie. A eso es a lo que Jesús se refería cuando hay que poner la otra mejilla. Que también dijo que con la vara que midas serás medido. Entonces nosotros debemos de actuar de esas dos maneras. Debemos de que si alguien nos ofende, no tomar la ofensa. Al final de cuentas son palabras, o es una acción, y alejarnos y decir, bueno, pues está mal esta persona, no sabe, no está actuando correctamente. Yo me junto a Dios, yo pienso en Dios, yo me alineo con Dios, y lo que esa persona haga o deje de hacer, hay leyes divinas, leyes de la creación, que se encargarán de mantener las cosas en orden. También dejemos de pensar que el mundo está desequilibrado, que el mundo no está en armonía, que el universo, que el mundo se va a acabar, que por tanto caos. Las leyes de la creación siempre se encargan de que todo el universo esté completamente en armonía. Si existe una persona que ahorita en este momento está actuando de una manera incorrecta, es porque tiene que ser así. Si una persona está con un pensamiento discordante, está en su etapa de evolución y uno tiene que respetarlo. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Entonces, con esto que nos va enseñando Connie Méndez a través del principio del mentalismo, esforcémonos, hagamos un esfuerzo, o sea, de generar el hábito de pensar de manera correcta. Hay un libro que a aquella persona que le interese se lo puedo compartir, lo tengo en formato digital, que se llama La Dieta Mental. Y consiste básicamente en que por 7 días no alojar ningún pensamiento negativo en nuestra mente. Nos van a llegar de repente, pero cuando uno lo detecta, lo que uno tiene que hacer es no engancharse con ese pensamiento, es decir, este pensamiento que es negativo no es verdad, no lo necesito. Entonces tenemos, así como cuando empezamos una dieta para bajar de peso y empezamos a privarnos de ciertos alimentos para poder llegar a esa meta, llegar a ese objetivo, y empezamos de que no comemos pasteles, de que no comemos grasas, de que no comemos carnes muy grasosas, nos empezamos a medir, y que al principio nos cuesta mucho y nos es muy difícil, pero conforme van pasando el tiempo y vamos viendo los resultados y nos vamos sintiendo mejor, dormimos mejor, tenemos más energía, nos sentimos más despiertos y nos acostumbramos a esa comida, llega un punto en que cuando queremos comer nuevamente grasas, ya no nos gustan, ya no las toleramos, ya no las aceptamos. Es lo mismo con la dieta mental. Empieza uno y al principio le cuesta porque están ahí los pensamientos y están ahí los pensamientos. Y uno empieza ahí a ejercer su voluntad, pero no la fuerza de voluntad como una voluntad física de luchar, sino la fuerza de voluntad de mantenernos tranquilos y de mantenernos apacibles ante todas esas influencias del exterior o de nuestra propia mente, porque a veces empieza a recordar, uy, empezamos a recordar cosas del pasado, empezamos a sentir, vemos a una persona y revivimos momentos o revivimos rencores, cosas que nos perturban. Pero empezamos a ver los beneficios, empezamos a ver cómo el ir sosteniendo ese pensamiento positivo empieza a atraer nuevas personas, empieza a atraer resultados a nuestras vidas, empezamos a sentir que todo marcha sobre ruedas, que todos los semáforos se pusieron de acuerdo y están en verde, que me pagaron un dinero que me debían, me aumentan el sueldo. Empezamos a ver resultados porque todo eso se tiene que materializar en el mundo físico. La mejor manera de darnos cuenta de si estamos o no haciendo bien las cosas, si estamos pensando correcta o incorrectamente, es ver cómo es nuestro mundo físico. Si nosotros tenemos carencias, si nosotros tenemos enfermedades, si tenemos achaques, si tenemos problemas de pareja, algo en nuestra mente no está operando de acuerdo a las leyes de la creación. Tenemos que empezar a cambiarlas. Cuando empezamos a ver que esto de la dieta mental empieza a funcionar y empezamos a ver los resultados y empezamos a ver que nuestra relación de pareja funciona mejor, que me llevo mejor con mis compañeros de trabajo, que con mi jefe ya no me carga tanto la mano. Empezamos a ver que el dinero me rinde lo mismo, a veces ganando la misma cantidad de dinero, pero quién sabe cómo sucede, que pareciera que se reproduce solo el dinero. Todo eso son frutos de nuestra mente. Recordemos que en la Biblia Jesús nos dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? Los frutos son el producto de nuestra mente. Es lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir con nuestros sentidos físicos. Entonces, si estamos actuando alineados con la voluntad divina, estamos actuando en armonía con todo el universo, los frutos únicamente pueden ser frutos preciosos, frutos dulces. Cuando empezamos a ver frutos amargos, cuando empezamos a ver que piedras en lugar de oro, es porque nuestra mente no está actuando de acuerdo a la voluntad de Dios, no está alineado a las leyes de la creación. La principal ley, como ya lo hemos visto, es la ley del mentalismo, que esa ley nos dice todo es mente. Toda la creación es producto de una idea mental. Entonces, alineemos nuestra mente a las cosas buenas. ¿De qué me sirve a mí estar pensando en la inseguridad, en la violencia, en la posibilidad de una guerra mundial, cuando mejor puedo dedicar mi mente a pensar en la paz, en el amor, en la posibilidad de que se rompan las fronteras de todos los países, que haya una verdadera hermandad en todos los países, y empezar a trabajar con a darle forma a esa idea para empezar a sumar la energía de todos y cada uno de nosotros y demostrarlo en actos a través de cómo convivimos con nuestros vecinos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Porque ayer platicaba con mis suegros, estábamos cenando, estábamos platicando. Y es muy fácil conmovernos por las tragedias del otro lado del mundo, por los niños de África que si no tienen qué comer, que si se están muriendo de sida, de inanición, etcétera, etcétera. Eso es, ojalá yo pudiera hacer algo por ellos, pero ni siquiera nos pasa por la mente convertirnos en misioneros para ir a África y realmente a dar una ayuda real, no nada más el estar sintiendo lástima por ellos, porque eso además de el sentir lástima por una persona no le ayuda en nada. Y llega una persona, un niño, a tocar a la puerta, nos pide unas monedas, un taco, un pan, y no se lo damos. Nuestra pareja nos pide que le ayudemos en tal o cual cosa y no lo hacemos. Y nos enojamos, o lo hacemos enojándonos y empezamos a criticar, empezamos a decir malas palabras, empezamos a insultar. Llega nuestro hijo y nos pide ayuda en la tarea y dice, ay, deja de estar molestando, ahorita no tengo tiempo para ti. Entonces sí, cuando hablamos de cosas que no están en nuestras manos, todos somos bien buenos. Ay, sí, pobrecitos, no, sí, ojalá yo pudiera hacer algo y hasta mandamos 100 pesos a Naciones Unidas para que ayuden y que les compren un pedazo de pan a los niños. Y ya no volvemos a mandar más dinero. Pero cuando alguien que sí está a nuestro alcance y que sí podemos ayudar nos lo pide, no lo hacemos. Entonces hay que empezar por la casa propia antes de querer salvar al mundo. Dejemos de preocuparnos que si Corea del Norte te puede iniciar una guerra nuclear, que si China o que si Rusia o que si Cuba o que si lo que está pasando en Venezuela. Empezamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro templo, en nuestra casa principal, que es nuestro cuerpo, empezando por la mente, por nuestras ideas. Empezamos a ver qué es lo que pasa en nuestras relaciones personales, cómo son esas relaciones personales y cómo podemos ser mejor en esas relaciones personales. Empecemos a ver cómo podemos ser mejores padres, cómo podemos ser mejores hijos, mejores hermanos. No cómo mi papá puede ser mejor padre, no, cómo yo puedo ser un mejor hijo. Porque, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, no podemos pretender que una persona cambie para nosotros. Nosotros no somos nadie para pedir a una persona que cambie. Nosotros tenemos la obligación y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para nosotros evolucionar, para nosotros ser cada día mejores. Y que hoy sea el día más maravilloso de nuestras vidas. Y hoy hagamos todo lo que tenemos que hacer y no dejar las cosas para mañana. Porque en el único momento sobre el cual tenemos el control es el presente. Entonces, en lugar de estar pensando, no, es que sí me interesa hacer esos cambios, pero no, me voy a esperar porque ahorita está muy complicado, tengo mucho trabajo, etcétera, etcétera. No, me voy a esperar un par de meses, mejor, ahorita no me siento preparado para ello. Es una decisión el que uno no haga las cosas o que las haga, pero realmente cuando uno empieza a buscarle cómo no hacer las cosas, pues es porque tiene una resistencia. Entonces, el mejor momento para iniciar cualquier proyecto es este, no mañana ni pasado mañana, sino en este momento, porque es el único momento que existe. Y siempre vivimos en un eterno presente, nunca vivimos en el futuro. No existe el futuro, nunca vivimos en el pasado, porque no existe el pasado. Ya pasó. Sin embargo, cada vez hay muchas personas que viven del pasado y nada más están recordando y recordando y recordando. No, es que esa persona hace 10 años me volteó la cara. Y todavía no lo perdonan. Y la otra persona ni se acuerda, iba pasando y en ese momento que iban atravesándose, iban cruzando, se acordó de que había dejado la estufa encendida y dijo, ¡chin! La estufa, y pensó que le estaba haciendo una mueca a la otra persona. Y ya ni se acuerda. Y nosotros todavía cada vez que lo vemos, dice, ay, se me retuerce el hígado cada vez que oigo que hablan de tal persona. Entonces son las pequeñas cosas que se tienen que ir cambiando. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? Eso que has hablado, me lo hemos tocado en varias ocasiones, diferentes pláticas, que el pasado es pasado, hay que vivir el presente porque el futuro, nadie sabe qué es el futuro. Planeas las cosas, pero quién sabe qué puede pasar. Pero hay que vivir el presente. Sí, hay que estar viviendo en el presente porque es el único momento en el cual realmente existe. Bueno, quiero compartir con ustedes un decreto para empezar a trabajar con el tema del perdón. Este decreto es para estarlo repitiendo constantemente, con la intención de ir deshaciendo toda esa energía, todos esos, a veces, toda esa energía negativa, toda esa energía discordante que nosotros hemos lanzado hacia otra persona, insultándola, criticándola, juzgándola, y también toda aquella energía que nos han enviado a nosotros de manera discordante, y perdonar a esas personas, pedir perdón a todo daño que nosotros hayamos hecho y perdonar por cualquier daño que nos hayan hecho. Este decreto o esta oración se llama precisamente la ley del perdón y dice así: con todo el poder de la amada presencia de Dios, yo soy, y del rayo del amor eterno de la amada Kuan Yin, diosa de la misericordia y la compasión, yo perdono, yo perdono, yo perdono. A cada persona, lugar, condición o cosa que pudo haberme hecho mal, a mí de cualquier modo o en cualquier momento, por cualquier razón, y yo ahora amo libre. Todas las deudas generadas por mí, por la vida en todas partes. Yo ahora invoco a la ley del perdón para mí mismo y para toda la humanidad, y por todo el mal uso de la energía sagrada de Dios y del reino elemental desde el principio de los tiempos. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Y a medida que soy perdonado, envío fuera un regalo de amor para balancear todas las deudas a la vida que alguna vez haya creado, que permanezcan aún sin pagar. Yo soy agradecido por la ley del perdón para amar la vida libre de la rueda del karma antes de que ésta pueda actuar, manifestarse o ser sostenida por más tiempo. Esto está hecho porque yo soy Dios en acción, como su más sagrado nombre, yo soy. Con esta ahorita te la paso para que la copies. Esta oración, si la podemos traer en un papel con nosotros y estarla repitiendo constantemente, la podemos decir en la mañana, la podemos decir a mediodía, en la noche, antes de dormir. Y aunque no sea la oración tal cual, simplemente el hecho de todos los días, antes de irnos a dormir, el hacer un acto de conciencia y decir: pido perdón a todas aquellas personas, a todos aquellos seres que yo haya dañado o que haya perjudicado consciente o inconscientemente a lo largo de este día. Y perdono a todos aquellos seres que me hayan querido dañar de manera consciente o inconsciente en este día. Con eso es suficiente para ir limpiando todo toda esa maraña que de repente vamos generando de energía negativa y de energía discordante, porque toda esa energía se nos piensa, se nos regresa. Cada vez que nosotros dañamos a alguien, realmente nos estamos dañando también a nosotros mismos. Bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Voy a pedir que tomen las hojitas del guión de trabajo y vamos a leer el punto número 11, que es el cierre del trabajo del día, que es ajuste a la frecuencia. Médicos del cielo. Agradecemos a Dios y a nuestra presencia yo soy estar aquí y poder realizar este trabajo, ayudar y ser ayudado. Pedimos ser asistidos solamente por seres de luz y los que no lo son, que sean alejados y mantenidos lejos ahora y siempre. Pedimos también que nos ayuden a entender la importancia de lo que estamos haciendo. En nombre de Jesús, damos por cerrado nuestro trabajo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimiento a los médicos del cielo. Seres luminosos, vosotros sois. Yo deseo de corazón agradeceros este trabajo que haréis por mis hermanos enfermos. Ellos necesitan la ayuda del Padre y de vosotros para que puedan sanar aquí y ahora. Gracias por este trabajo desinteresado que vosotros estáis realizando y más tarde realizaréis con los demás hermanos. La ayuda vuestra es importante, por eso desde el Padre pido que no nos falte para que pueda yo también vivir más agradable. Gracias.